Bueno, y ahora queríamos referirnos, leyendo un artículo de Cuba Debate del compañero Patricio Montesinos, a el acuerdo con Irán y las potencias más importantes del mundo. El título del artículo, fechado el 30 de noviembre en Cuba Debate, es Acuerdo con Irán, la vuelta a la era bipolar en el mundo. Dice así: fracasaron los planes de los regímenes estadounidenses y de su viejo aliado estratégico de Israel de variar por la fuerza el mapa geopolítico en el Oriente Medio. El acuerdo logrado en Ginebra entre el G5+1 con Irán sobre el programa nuclear del país persa es para muchos el inicio de un nuevo periodo de bipolaridad en el mundo, en el que Estados Unidos no podrá imponer sus preceptos como lo ha hecho hasta hace poco tiempo desde la desaparición de la entonces Unión Soviética. En el pacto histórico alcanzado este domingo en Suiza, Rusia jugó el rol primordial, como también lo hizo de manera destacada China, las dos grandes potencias que han conseguido frenar a Washington en su intento de invadir militarmente Siria y, en cambio, favorecer una salida pacífica para esa nación árabe. A juicio de analistas, esas dos claras victorias diplomáticas recientes de Moscú y Beijing, y claro, está la de Teherán en Ginebra, reabren la era de la bipolaridad que vivió el planeta Tierra en el siglo pasado, previo al desmoronamiento de la Unión Soviética y la comunidad de los Estados Socialistas de Europa Oriental en la década de los 90. Los mismos expertos coinciden en que Irán y Rusia son, sin duda alguna, los grandes triunfadores de las negociaciones del G5+1, al igual que el pueblo norteamericano, harto de que sus regímenes y los halcones de la guerra alienten invasiones y confrontaciones de rapiña. El gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, demostró que es capaz de sentar a la mesa de conversaciones a los representantes de la administración de la Casa Blanca e impedir otro eventual conflicto castrense planeado por los Estados Unidos y sus amigos europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los esfuerzos de Moscú han dado al traste con los propósitos estadounidenses y de su viejo aliado estratégico Israel de variar por la fuerza el mapa geopolítico en el Oriente Medio. El régimen de Tel Aviv es considerado el mayor perdedor al no poder bloquear el acuerdo sobre el programa pacífico nuclear iraní suscrito en Suiza, pese a los ingentes esfuerzos que hizo en este sentido. Israel, el único que rechazó el compromiso de Ginebra, fue ladeado incluso por su similar encabezado por el inquilino de la Casa Blanca, el mandatario Barack Obama, que se vio obligado a negociar por la profunda crisis que padece Estados Unidos y el peligro que corre de lanzarse en otra aventura militar y más en una contra el poderoso y guerrero Irán. Europa, representada en el diálogo por Francia, Gran Bretaña y Alemania, e igualmente agobiada por el grave panorama económico que padece actualmente, no pudo hacer otra cosa que seguir por el mismo sendero de su regente norteamericano en la OTAN y por ende inclinarse obligatoriamente hacia el pacto con Teherán. El acuerdo sobre el programa pacífico nuclear iraní confirma que los tiempos han cambiado y que el mundo transita hacia el fin definitivo de la unipolaridad y la hegemonía temporal ejercida por el decadente imperio de Washington y el regreso hacia el necesario equilibrio internacional.